La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Durante Año Nuevo se triplicó el movimiento de turistas en todo el país con respecto al fin de semana anterior. Unas 2 millones de personas tomaron un descanso en distintos puntos de la Argentina. En Navidad habían sido 600.000. El partido de la costa, Pinamar y Villa Gesell, los destinos más elegidos, y preocupa la suba de casos de coronavirus. Los partidos de la costa refuerzan los controles para evitar aglomeraciones en las playas y fiestas clandestinas. ¿Y cómo sigue la temporada de verano en la costa atlántica y cuáles serán las medidas de seguridad tras el aumento de casos? El gobierno no descarta implementar un toque de queda nocturno. Las autoridades de los distintos partidos apuntan a los controles en las playas y a la desarticulación de fiestas clandestinas para no tener que cerrar actividades. Habrá reuniones en la semana para debatir el tema. La Academia de Letras de Uruguay tildó de ignorante a la Federación Inglesa de Fútbol por la sanción a Cavani. El futbolista del Manchester United fue suspendido por 3 partidos y deberá pagar $135.000 por agradecer un mensaje de cariño diciendo negrito. Informaron 5.884 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y la mitad son en el AMBA. Hubo 107 muertos. El total de contagios en el país es de 1.640.718 y las víctimas fatales ascienden a 43.482. Ya son 1.452.960 los pacientes recuperados. Coronavirus en Europa. Francia, Reino Unido e Italia aplican nuevas restricciones para frenar la segunda ola. Ante la suba de casos, limitarán la circulación de personas e incluso evaluarán el cierre de escuelas. Hay preocupación en Portugal por la detección de la cepa británica. Las ventas minoristas pymes cayeron 8% en diciembre y cerraron 2020 con una baja de más del 21%. El retroceso se debió al declive en los ingresos familiares por la pandemia, la explosión de la venta informal y la escasez de mercadería en negocios, según CAME. El sector acumula 5 años sin crecer. Casi la mitad de los usuarios tendrá un aumento simbólico de las tarifas este año. Lo dijo el secretario de Energía. Explicó que para el sector de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza, no hay espacio para un incremento en el precio de los servicios públicos. Luis Echevejere le pidió a Juan Grabois que rinda cuentas de la fortuna que recibe cada semana. Lo dijo luego de que el dirigente social lo invitara a un comedor para que conozca la realidad, en medio del tenso cruce que protagonizaron en redes sociales. Jair Bolsonaro se tiró al mar desde un barco y provocó una aglomeración de gente en una playa de San Pablo. El mandatario brasileño está de vacaciones y disfrutó el primer día del año paseando en bote por Playa Grande. contra toda recomendación frente a la pandemia de coronavirus, decidió acercarse a los bañistas sin barbijo ni distanciamiento social. Rescatan de una red de trata a una joven mendocina que había desaparecido hace 10 años. Creen que la entregaron sus padres. Aldana Celeste Orozco Maturano tenía 14 años cuando fue vista por última vez en 2011. Fue encontrada en Buenos Aires. Su madre y su padrastro están detenidos. Caos en Pinamar, cientos de jóvenes se juntaron en una playa, la policía los dispersó y hubo corridas. El intendente Martín Yesa habló con tn.com.ar sobre el operativo. No se trató de una fiesta clandestina a cielo abierto. Boca no inscribió a Cristian Pavón para el tramo decisivo de la Copa Libertadores. El futbolista regresó de la MLS y acumula casi 2 meses sin actividad. Aún no se presentó a entrenar en el Xeneize, pese a que debía hacerlo el viernes. Un impresionante incendio devoró una fábrica de plásticos en General Pacheco. El fuego se propagó con rapidez debido al material inflamable alojado en el lugar. Al menos 20 dotaciones de bomberos trabajan para extinguirlo. El humo se pudo ver desde la ciudad de Buenos Aires. Precios. ¿En qué productos de la canasta básica puso la mira el gobierno? En medio del alza internacional de las materias primas, la Casa Rosada negocia con distintas industrias alternativas para evitar que se disparen los valores en el mercado interno. Alerta en el campo. Llega el juicio al supuesto autor del triple crimen de Melchor Romero. En febrero comienza el proceso contra Ezequiel, el joven acusado de haber asesinado hace un año a su madre, a su padrastro y a su sobrina de 5 años. En medio de cruces y negativas, el gobierno volvió a convocar a Rodríguez Larreta para negociar los fondos para la policía porteña. De Pedro y Guzmán respondieron a la carta del jefe de gobierno porteño en la que rechazó la primera invitación al diálogo. El mandatario ratificó que no va a ceder en el reclamo ante la Corte Suprema. Alberto Fernández dijo que Larreta exagera en su reclamo por la coparticipación y le pidió ser generoso. Es en el marco de la negociación frustrada por el recorte de recursos, consideró que el jefe de gobierno porteño genera innecesariamente un conflicto donde no debería haberlo. El gobierno descartó suspender la temporada de verano ante la suba de casos. Matías Lamens sostuvo que la medida no forma parte de la estrategia de la Casa Rosada. Apuntan a intensificar los controles para garantizar el cumplimiento de protocolos y evitar fiestas clandestinas. Alberto Fernández dictó 76 decretos de necesidad y urgencia desde que arrancó su mandato, cifra récord en casi 20 años. La mayoría de los documentos estuvieron vinculados a la pandemia y solo la mitad fueron ratificados en el Congreso. Murió Raúl Baglini, histórico, dirigente radical y creador del teorema que sintetiza el funcionamiento de la política argentina. Fue diputado y senador por Mendoza entre 1983 y 2003. Muchos de sus colegas lo despidieron en redes sociales. Alberto Fernández apuntó a los jóvenes por el rebrote de coronavirus. No podemos jugar con fuego, dijo. mostró su preocupación por el aumento de los casos de COVID-19 en la franja etaria de 20 a 30 años. Pidió que se mantengan las medidas de prevención. Anthony Fauci admite atraso en la vacunación en Estados Unidos, pero promete que se apurará el plan. El reconocido epidemiólogo dijo que hubo problemas técnicos en la campaña nacional. Hasta hoy fueron inoculadas 4,2 millones de personas. Las claves para recuperar tu vida sexual en medio de la pandemia, con todo el estrés y la incertidumbre reinante, 2020 fue un año malo para la intimidad. La enfermedad del padre preso los unió para siempre durante las fiestas. Una historia donde los remordimientos por los errores cometidos a lo largo de la vida obligaron a cambiar el presente de los protagonistas. George Clooney, sobre el futuro del cine, dijo: las salas no van a desaparecer. En una entrevista con The New York Times, el actor opinó de manera optimista sobre la nueva normalidad en la industria de Hollywood. Eugenia Lencinas, la actriz argentina que llegó de la serie británica Riviera, es de Santiago del Estero y comenzó a trabajar como modelo mientras estudiaba abogacía en la UBA. Además, es maratonista. Marcela Morelo versiona clásicos del pop latino. Sé el desafío que representa, dijo. La exitosa cantante editó su disco Tu Mejor Plan, donde repasa éxitos de Cristian Castro, Ricky Martin, Luis Miguel y Celia Cruz, entre otros. Leonardo Favio dijo: todos son algo, pocos son alguien. Fue un gran director de cine y un cantante popular, muy popular y talentoso actor. Payasos, puertas giratorias y papel seco, las fobias más llamativas que sufren las estrellas de Hollywood. Johnny Depp, Daniel Radcliffe, Scarlett Johansson, Matt Damon son algunas de las celebridades que se animaron a hablar de sus mayores miedos. La justicia británica define si extradita a Julian Assange a Estados Unidos por los WikiLeaks. Este lunes, una jueza londinense dirá si corresponde o no el pedido de la justicia norteamericana, que podría condenarlo por espionaje hasta 175 años de prisión. Las funerarias en California están colapsadas por el pico de muertes. El condado de Los Ángeles es el más complicado, con unas 10.000 muertes. Los hospitales no dan abasto ante tanta demanda de contagios. Lanzini se disculpó por romper la cuarentena durante la Navidad junto a las familias de Lamela y Lo Celso. West Ham manifestó su decepción por la actitud del argentino en medio de la nueva ola de coronavirus en el Reino Unido, que alcanzó picos de 55 mil contagios diarios. Hallazgo: descubren que la temperatura de la noche afecta el crecimiento de las plantas. Científicos nacionales revelaron que los cultivos presentan memoria a corto plazo. Su regulación podría ser útil para que se adapten al cambio climático. Dólares del campo: los altos precios de los granos salvaron diciembre pese al paro en los puertos. Pero en 2020 sumaron más de 20 mil millones de dólares, el tercer peor año de la década. Los agroexportadores anunciaron la liquidación de 1.690 millones de dólares en el último mes, aunque el tonelaje embarcado se redujo un 40% por la huelga aceitera. Precios del mercado de Liniers del miércoles 30 de diciembre. ¿Cómo cerró el 2020 la jornada comercial en la Plaza Concentradora y cómo arrancará el nuevo año? En el último día hábil del año en el mercado de Liniers ingresaron 518 animales que llegaron en 16 camiones, una entrada muy pobre. La rueda comercial fue una extensión de la de ayer, jornada en la que se dieron quebrantos entre un 2% y hasta un 8%, según la categoría y condición de lo ofrecido. Durante el año se encerraron 1.328.285 cabezas, un 1% menos de lo que se comercializó durante 2019, y el consumo liviano especial de feedlot tuvo una evolución de un 89%, llegando a un máximo corriente de 170 pesos la semana pasada, cuando en enero cotizaba en 90 pesos. Las Islas Galápagos en Ecuador, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, que habría inspirado al mismísimo Charles Darwin la teoría de la evolución y la segunda reserva marina más grande del planeta, reciben anualmente más de 200.000 visitas de personas que viajan de todas partes del mundo para disfrutar de su maravillosa diversidad biológica. El turismo, menoscabado en 2020 por la pandemia de COVID-19 y las restricciones de viaje, es la principal fuente de ingresos de sus 33.000 habitantes, que ahora se encuentran en una situación compleja que afecta directamente su capacidad para proteger la flora y la fauna del llamado Laboratorio Vivo de Biodiversidad más grande del mundo. El presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Ray, explica que la situación es crítica. El impacto global que se ha dado en el turismo ha afectado de manera radical la economía de todos aquí. Un 85% de nuestra actividad económica, si no es más, depende de manera directa e indirecta de la actividad turística. Tuvimos 275 mil turistas en el 2019, cerramos con eso, y tenemos una disminución de cerca de un impacto, un 75% en la disminución de la presencia de esos turistas en este año. Estamos en un proceso de reactivación lento. Ray señala que aunque esperan que los números de turistas aumenten de manera progresiva en los próximos meses, la previa normalidad está lejana. En septiembre habrían llegado un poco más de 1.500 turistas, en octubre 3.300 y en noviembre 3.700. Igual es mucho menor a lo que el año pasado sucedía en un mismo mes. Así que eso refleja con gravedad la situación que tenemos. Para el director del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina, Luis Felipe López Calva, es esencial recuperar la actividad económica de Galápagos de una manera que sea productiva, incluyente, resiliente y amigable con el medio ambiente. Y sobre todo una en la que las comunidades sean quienes lideren este proceso de desarrollo. Norman Ray asegura que esto ya está ocurriendo y que ha visto una respuesta interesante de algunos sectores de la comunidad en buscar una respuesta solidaria y colectiva para salir adelante. Con las autoridades seguimos trabajando en la base misma de nuestra economía, que es salud, salud y salud. Fortalecer nuestro sistema de respuesta hospitalaria y también de respuesta comunitaria. Como ustedes saben, al COVID se lo combate en la comunidad, no en los hospitales. Y lo que queremos es cada vez más evitar que efectivamente la gente que esté en situación vulnerable pueda verse contagiada. Teniendo en cuenta la grave situación, el PNUD en Ecuador, junto con la Universidad San Francisco de Quito y el Consejo de Gobierno para el Régimen Especial de Galápagos, elaboraron un proyecto para las islas centrado en el apoyo a la recuperación económica de los habitantes de la isla. Estamos lanzando una campaña a la que invitamos a todos a participar para tener ciertas actividades de recuperación. Vamos a distribuir efectivo a cambio de trabajo, vamos a capacitar a empresarios e innovadores y vamos a empoderar a las comunidades para que sean ellas quienes protejan el patrimonio natural de Galápagos. Esperamos que todos puedan ser parte de este gran ejército. La campaña Salvemos las Islas Galápagos, Empoderemos a su Gente, invita a las personas de todo el mundo a donar a través de su página web para así recaudar fondos estilo crowdfunding que serán invertidos en la comunidad a través de oportunidades de empleo y proyectos de desarrollo sostenible que aportarán a la protección de la biodiversidad, el tesoro de las Galápagos. Invertir en la gente es invertir en la conservación. Esto es muy, muy importante. Y tenemos que aprender de la pandemia todo esto que nos ayuda también a ser más fuertes también frente a los impactos del cambio climático. El presidente del Consejo de Gobierno de las Islas asegura que se trata de un llamado a la acción colectiva que genera voluntad y apoyo a todos aquellos en Ecuador y en el mundo que aman las Galápagos. Que lo conocieron o lo quieren conocer o saben de él, que sepan que aquí vive gente de carne y hueso, que es la primera línea de defensa de este patrimonio natural. Y que al ser la primera línea de defensa de este patrimonio natural, es ahora que necesita un apoyo firme y comprometido, que permita que esta iniciativa, que es inicial, porque estamos arrancando un camino, pero que podamos demostrar que podemos conectar conservación también con protección social y con trabajo. Y yo creo que la iniciativa que estamos manejando es eso. Queremos fortalecer la ciencia y queremos fortalecer también la lucha contra el plástico. Una parte del proyecto impulsado por el PNUD consiste en remunerar actividades que usualmente se han hecho de manera voluntaria, como las limpiezas costeras. En Galápagos existe un gran desafío con el plástico. Debido a las corrientes marinas, las islas reciben plásticos y microplásticos procedentes de Indonesia, Filipinas, Taiwán, España, México, Perú, así como de otras partes del mundo que contaminan sus playas y amenazan los ecosistemas. A pesar que desde el 2014 están prohibidas las bolsas de plástico, hasta el 2019 se habían recogido 20 toneladas de plástico en 3 años de limpiezas que se realizan cuando hay suficientes voluntarios y recursos. María Fernanda Santos hace parte de la ONG Frente Insular, una de las organizaciones involucradas en estas limpiezas en los últimos años. Ella participó por primera vez en un evento de este tipo recientemente. Y créanme que tan asombrada de ver tanto microplástico, tanto plástico, que cuando uno llega a la playa, uno no visualiza ese aspecto, ¿no? Lo que hay escondida en la arena, ¿verdad? Uno piensa que las playas están tan limpias, pero nunca uno va al fondo y de ver que con cernir la arena está el plástico, microplástico, como decimos, y de tanta cantidad. Entonces, algo asombroso. Crean que es algo nuevo para mí, algo que cada día uno va aprendiendo más y más, y de ver que tanta basura está dañando el ecosistema aquí en Galápagos. Reid asegura que espera que estas actividades voluntarias de las limpiezas costeras se puedan potenciar aún más con la iniciativa. Con la comprensión clara de que ahí también puede generarse un ingreso y un compromiso. En el marco de ir generando las bases para un emprendimiento social y ambiental, y quizás desde el futuro de Galápagos, en este proceso de ir disminuyendo nuestra dependencia del turismo, que siempre existirá, pero articulando y potenciando aquellas cosas que en Galápagos van a fortalecer también la comunidad y la respuesta a los retos del impacto ambiental que tenemos como sinnúmero de razones. Para Matilde Mort, representante del PNUD en Ecuador, la pandemia de COVID-19 es un llamado de atención a la humanidad, que ahora ve de manera directa las consecuencias de la degradación de los ecosistemas. La campaña busca abordar varios frentes, explica. No es solamente un enfoque ambiental, sino que la emergencia por la pandemia agrava desigualdades y vulnerabilidades preexistentes entre la población local que de alguna manera hay que atender. La primera fase del proyecto consiste en un apoyo de emergencia para recuperar medios de vida de la población a través de un mecanismo de pago por trabajo. Durante este proceso tenemos campeones de conservación seleccionados en Galápagos, alrededor de 90 guías locales del Parque Nacional que van a recibir apoyo financiero para ayudar con el mantenimiento del área protegida, dando de esta manera ingresos suficientes para hombres y mujeres locales y la protección ecológica del archipiélago. La fase 2, que comenzará en 2021, invita a la comunidad de Galápagos a participar en un proceso de pago por capacitación, es decir, recibirán un salario mientras reciben orientación en formación de empresas verdes y otros temas de desarrollo sostenible. Los participantes serán seleccionados considerando diferentes criterios, incluyendo equidad de género y, por supuesto, la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, los participantes que se seleccionen van a tener herramientas y orientación para empresas ecológicas,